Frecuencia abierta. Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Acá estoy en la esquina de Orlero y 28 rezongando con Miguel Lemos. ¿Qué pasó? Nuestro amigo Miguel Lemos. ¿Qué pasó con el vecino ahí? Vos tratame bien al vecino. Tratame bien al vecino. Junto con Marita desde hace 45 años. Bueno, aquí. Marita tiene ganado el cielo también, ¿no? Totalmente. Sí, casados sí. Hace 45 años, sí, bueno. Trabajando 45 años aquí vendiendo los diarios. Bueno, les decía que te decía Jorge, estoy en la esquina de la 28, de Gorlero y la 28, aquí en el kiosquito, charlando con Miguel. Tenemos algunas, ya hablamos en algún momento con él, con Marita, sobre el trabajo que han realizado ellos aquí. Les decía, 45 años trabajando aquí, y con ello han forjado estudios en sus hijos, sus tres hijos, que hoy son profesionales. Realmente, para nosotros siempre es una alegría charlar con Miguel, pero teníamos inquietudes también de la audiencia. Entre ellas nos decían, ¿qué está pasando con los diarios argentinos? Miguel, gracias por el tiempo, y bueno, sos de Nacional, pero igual te queremos, te digo por la duda. No, lamentablemente dependemos de los vuelos, y los vuelos a veces los costos se han encarecido tanto que ya hoy no da rentabilidad para poder traerlos. Incluso, te digo más, hemos puesto la voluntad terrible, nosotros como la gente de Punta del Este, de bajar el diario. El año pasado valía 80 pesos, este año lo pasamos a valer 60. En los primeros 31 días, se editó el Clarín en el diario El País, y los sábados y domingos venían un charter. Lamentablemente el vuelo de la mañana pasa hacia la tarde, y la rentabilidad de traer los diarios de la tarde hacia acá, lamentablemente los costos no quedan, y entonces hoy estamos más, como te digo, hoy no vienen los diarios brasileños porque TTL no trae carga. Hoy no vienen los diarios argentinos porque no tenemos conexión. O sea, yo lo que veo es que lamentablemente nos estamos alejando de la gente y del servicio que nosotros podamos tener. Yo lo que veo, y me tiene preocupado, la venta de los diarios, porque la venta de los diarios es una costumbre. Y si tú desacostumbras a la gente, después la culpa no la tiene nadie, sino que el mal servicio que se le da a una población, un latente como el turismo en Punta del Este, a nivel nacional e internacional, la verdad que a mí me deja muy preocupado. Me deja preocupado de no podernos sentar a conversar, porque esto, tú tienes un camión y yo tengo la nafta y el otro tiene las hojas, y entonces si no nos hablamos y no nos conversamos entre nosotros, nos vamos a morir mirando la luna. Yo pienso que tenemos un invierno preocupante a nivel de los diarios, porque esa rentabilidad que existe con la cosecha de verano se va a hacer ver reflejada en la situación de vendedores de diarios y revistas, que lamentablemente nosotros podemos mucha voluntad, pero tampoco no nos ayudan, nadie nos entiende, y la verdad que hoy, con un nuevo gobierno que a nivel nacional, podamos más o menos concretar los costos para abaratarlo un poco la lectura, ¿no? ¿Desde cuándo está pasando esto, Miguel? El último día que vino fue el 31 de enero. Si tú a mí me dices que en el año 70 nosotros traíamos 40.000 diarios argentinos en camión por Colonia, y después con todos los adelantos que hay en el mundo, con las conexiones, con todo, me hubieras dicho que los diarios argentinos a Punta del Este, que es una base argentina, porque yo siempre digo, escúchame, acá parece que andamos buscando en Sudáfrica, en Israel, por todos lados, turistas. El turista lo tenemos al otro lado. ¿Tú sabes cómo lo traemos? Con un buen servicio. Lamentablemente, no nos escuchan, hoy estamos mirando el cielo, a ver qué es lo que pueda pasar. Sí, nosotros tenemos un desafío muy grande por delante, con la gente nueva que venga del gobierno y con el Ministerio de Turismo, de poder llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cuánto les ha cambiado a ustedes la economía con este tema? Y dése cuenta que nosotros hoy, el diariero hoy, se va reflejado en la pobreza, en el invierno. Sí, también te digo uno, así como te digo una cosa, te digo otra también. Hoy, el turismo interno uruguayo, que se ha visto reflejado masivamente acá, porque hay mucha gente que se viene arrimando a Punta del Este, hoy también es el que nos viene salvando la temporada. Pero date cuenta una cosa, que nosotros somos una prestación de servicio. Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo para los barcos, para y nadie entiende cómo hoy no hay explicación cómo no tenemos esa calidad de servicio entre nosotros. Miguel, ustedes además de los diarios tienen la posibilidad de tener revistas y muchas revistas argentinas. En ese sentido, ¿cómo es el mercado? No, el mercado, las revistas argentinas y los diarios. El argentino es muy lector, si nota el diario argentino, vuelve a comprar el diario uruguayo. Ahí se ve también la calidad de un diario que viene, el diario de la capital, con un buen servicio que le ponemos a las 6 de la mañana, ya está en las calles, y date cuenta que suple algo de distancia. pero vamos a comparar que si tú sos argentino, querés leer el diario argentino tuyo. Pero el diario uruguayo es el que viene salvando realmente, como quien dice, la situación económica de todos los vendedores, ¿no? Jorge. Miguel, ¿qué cosas dependen de la voluntad de Uruguay para solucionar este tema? Porque por lo que estás diciendo, por ejemplo, el horario de vuelo lo marcan las empresas de aviación, por ejemplo, de Argentina, para mandar sus aviones a Uruguay. Sí, yo la verdad y por lo que entendí, los diarios no llegan en la mañana porque el primer vuelo llega a las 5 de la tarde a Punta del Este. O sea, ¿es así? Ojo. Llega el vuelo que puede traer los diarios. Claro, el vuelo va continuamente. Claro, bueno, pero está bien. Bueno, pero está tenemos bien. Tenemos que ser seguros. Bueno. Pero nosotros con un servicio que nosotros podamos tener, no esperar a la mano de Dios que llegue enero y después las cosas no vengan, acá bien, tiene que pero tener cuál, un pero, programa. Pero ¿cuáles son las soluciones reales que Uruguay le puede dar a una situación que mirándola a simple vista depende aparentemente más de Argentina que de Uruguay? Y bueno, lamentablemente tenemos que... Hoy yo lo veo muy difícil. Porque nosotros, nadie habla con nosotros, los empresarios hacen grande... Bueno, pero aunque hablen, Miguel, pero aunque hablen con ustedes, ¿qué soluciones ustedes le pueden plantear a quienes sean los interlocutores para cambiar esta situación, que es lo que no entiendo? Y bueno, tendríamos que buscar la arma, tendríamos que ir a Buenos Aires nosotros a conversar de qué manera nosotros lo podemos tener, compartir las ganancias y las pérdidas para nosotros tener un buen servicio. Pero lamentablemente hoy no lo sabemos porque no hay comunicación entre uno y otro, ¿viste, no? Pero Miguel, ¿y que ustedes qué lograrían? ¿Que venga un avión de mañana a traer los diarios? Y yo lo que podríamos traer los diarios por Carrasco en un vuelo normal y poner camioneta como se ponían antes y el servicio nosotros lo podíamos tener. También tenemos una línea de buquebús que hoy no me explico porque no vienen cuando antes los diarios argentinos en invierno venían por intermedio de buquebús. Buquebús llegaba a las 11 de la mañana y ya teníamos los diarios argentinos acá. Está bien, no sabemos, cierto, que no vamos a traer los diarios en vuelo en los ónibus por la gran cantidad de diarios que se traen, ¿no? Pero yo, para mí, que acá el próximo director de turismo que haya en Maldonado, sea quien sea, el director de turismo a nivel nacional y el gobierno, tenemos que nosotros solventar un montón de cosas para no ir decayendo en una pobreza que nosotros como vendedores somos los más preocupados, ¿no? Bien, Miguel, el hecho de que la gente se esté acostumbrando a la lectura de la información a través del celular o de la computadora, ¿no va en contra también del promedio de la venta de diarios? Mire, yo le puedo decir una cosa, que en todos los edificios hoy están conectados a internet y el diario siempre llega. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos una gran ventaja que no lo tienen otros. Nosotros somos un balneario, de lo que tú en un balneario vienes a hacer cosas que tú en la ciudad tú no haces. Tú acá venías a cenar a un restaurante, que capaz que en tu casa no lo haces, salía a ver en teatro, un cine y a leer una lectura. Por eso nosotros, hoy luchando permanentemente, al no tener los diarios, buscamos tener un servicio de diarios uruguayos temprano, que realmente el vendedor va para la playa y compra el diario. Lo que pasa es que nosotros, acá siempre estamos acostumbrados. Nosotros le damos lo que tengamos, no es así. Nosotros al turismo le tenemos que dar lo que él quiere, no lo que nosotros a Prepo le queremos. Si no hay diario uruguayo, damos diario. Si no hay diario argentino, moderno. No es así. Nosotros, lamentablemente, tenemos un desafío por delante que nos tenemos que sentar. La Asociación de Vendedores de Arribita, con el intendente Maldonado, que nos escuche, el próximo intendente, sea quien sea, y el director de turismo, que ellos son los que abarcan a nivel de empresa. Bueno, pero entonces tengo que entender que el actual intendente y el actual director de turismo no los escuchó. No, es que ellos no saben, porque esto sucedió en pleno enero, ¿me entendés? Uh-huh. Y realmente hoy con una... Es como aquel, ya estaba subido arriba el caballo, no te bajé en la mitad del río. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nos pasó esto, pero no tampoco nos podemos sentarnos a escuchar los lamentos, como siempre, porque los de Punta del Este tienen todo, pero se viven quejando. Entonces, yo no quiero caer en esa desgracia de que digo, nosotros nos estamos quejando por algo. Tuvimos un percance, pero ese percance, yo principalmente... Yo te digo, como integrante del sindicato, que tuve 27 años siendo presidente de la asociación, hoy nosotros tendremos un desafío por delante, pero muy importante. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. A mí, que me perdone, iremos a golpear puerta por puerta como ya estábamos acostumbrados. Lamentablemente, tenemos que salir a buscar otra vez la militancia de la Asociación de Vendedores de Revista, como cuando las puertas a nosotros no se cerraban para nada. Entonces estaba muy sentado, muy quieto, que calpaba que nosotros mismos somos los culpables. Gracias, Miguel, por esta charla. Buena jornada. A las órdenes, como siempre, te agradezco mucho y muchísimas gracias. Gracias, gracias, muy amable. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.